Bienvenidos a Alma Social, un podcast dirigido a las personas que creen y apuestan por construir un mundo y una sociedad mejor cada día. Elaborado sin aditivos, colorantes, edulcorantes o apelmazantes artificiales. Todos sus ingredientes son naturales y han sido especialmente seleccionados para ti en el presente capítulo. Están recomendados para mejorar tu vida, así como la del resto de personas que te rodean, incluido el planeta en el que vivimos y los seres que, acordémonos, también lo habitan y con quienes lo compartimos. Es apto para personas con intolerancia y alergia hacer de este mundo un lugar mejor. Mi nombre es Juan Antonio Herrero y aquí empieza Alma Social. Hola amigos, amigas, bienvenidos a este noveno episodio de Alma Social. En este podréis escuchar la entrevista realizada a la cooperativa Goyener el pasado mes de diciembre de 2016. Como veis, continuamos este pequeño viaje territorial yéndonos en esta ocasión al País Vasco. Goyener es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética. Es una cooperativa constituida en el año 2013 en Ordizia, Guipúzcoa, al abrigo de la Agencia de Desarrollo Comarcal de Goierri y con el soporte del Instituto Usurbil, centro docente en renovables. Su ámbito de actuación es primordialmente el territorio vasco. La energía, y en particular la eléctrica, se ha convertido actualmente en un bien básico de nuestra sociedad, casi tan básico como la comida o el agua. Goyener quiere que la ciudadanía recupere el control sobre este tipo de bien básico y se conciencie sobre su importancia promoviendo un consumo responsable y sostenible de la energía. Goyener quiere recuperar la soberanía energética para la ciudadanía entrando en las partes del sector eléctrico liberalizadas actualmente, como son la comercialización, la compra de energía, y la generación de energía. Las partes del transporte, es decir, la alta tensión en manos de la red española eléctrica, y la distribución, la media y baja tensión, como sabéis, está en manos de las grandes compañías y sigue estando hoy por hoy regulada. Bueno, siendo una cooperativa sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se consiguen mediante la comercialización de electricidad entre sus personas socias revierten de nuevo en la cooperativa, y las propias socias deciden en asamblea a qué destinar estos beneficios. A su vez, las personas socias pueden invertir en proyectos de generación renovable cuya producción consumirá la propia cooperativa. El objetivo final es que la cantidad de energía generada por la cooperativa sea la equivalente a la cantidad de energía consumida por sus socias. Todo ello mediante renovables y con un consumo lo más racional y eficiente posible. Goyener entiende las cooperativas como entes locales y que impulsan economía cercana a su entorno. Es por ello que, aunque puede comercializar a nivel peninsular, se centra preferentemente en Euskadi y Navarra, aunque ayuda a impulsar cooperativas de ámbito local en todo el estado. Bueno, pues estoy aquí con Joanes Maiza, de la cooperativa Goyener. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joanes. Buenos días, Juan Antonio. Bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast. Y bueno, pues quería preguntarte así de forma breve qué es lo que te ha traído al mundo de las eléctricas, al mundo de las cooperativas eléctricas, y cuál es la vinculación actual que tienes con Goyener. Bueno, pues digamos, yo ahora tengo 40 años, pero hace 20 años cuando estudiaba máquinas eléctricas, pues estudiaba máquinas eléctricas sin ver el trasfondo que podía haber detrás de la electricidad, ¿no? Y ya fue a posteriori cuando te vas haciendo más adulto y vas madurando y te das cuenta que existen las tecnologías que son renovables. Entonces te das cuenta que detrás de esas tecnologías hay una forma más justa de diversificar la economía, de ser más sostenible con el planeta y de luchar contra el cambio climático, que al final y a la postre es lo que, por mi sensibilidad medioambiental, me hace preocuparme por las tecnologías renovables, ¿no? Cuando, bueno, estábamos acostumbrados a encender el interruptor de la luz sin ningún miramiento, pues te das cuenta de que detrás de esos gestos que tenemos hay un costo social, un costo económico y un costo ambiental. Con lo cual, ves que la solución, aparte de esos problemas, están a través de las tecnologías renovables. Y en concreto, pues a través de las cooperativas, que es un modelo, digamos, más justo, más horizontal, más transparente de gestión de una nueva economía o de una forma de distribuir la energía. Muy bien, Joanes. ¿Cuál es tu vinculación ahora mismo con la cooperativa? ¿Qué haces en ella? Sí. Para suerte o desgracia, me tocó fundar esta cooperativa y soy actualmente el presidente. Comencé esta andadura tras varios intentonas que salieron mal hace 10 años, pues esta última andadura empezó en el año 2012 y desde entonces presido la cooperativa, pero bueno, la cooperativa afortunadamente ha crecido y junto a mí hay un montón de personas más y digamos que es un cargo simbólico. Pues mira, justo esto, de esto último que estás comentando, si nos puedes hacer un pequeño recorrido, sé que habéis pasado efectivamente por diferentes momentos, etcétera, pero así para alguien que no conozca a Goyener y bueno, y le causa curiosidad, ¿cuál ha sido un poco vuestro origen? El origen viene a raíz de que nos juntamos un grupo de personas sensibles a la problemática del cambio climático. Yo personalmente me doy cuenta de que es necesario electrificar nuestro entorno, porque si queremos mitigar el avance del cambio climático hacen falta nuevas formas de consumir electricidad y entonces me fijo en modelos ciudadanos que hay en el norte de Europa. En concreto, mi experiencia surge en Bélgica. En Bélgica tomo parte activa en una cooperativa eólica y veo que esa forma de negocio, esa forma de participación ciudadana en la generación energética es trasladable al País Vasco. En el País Vasco tenemos una cultura cooperativa bastante antigua y en Euskadi y Navarra, digamos, existen los mimbres para abordar un proyecto entre empresas, centros docentes, ciudadanos, instituciones, porque vamos, al ser un territorio tan pequeño, pues digamos que es fácil llegar hasta todas estas capas representativas de la sociedad y entonces se estima abordar este proyecto, ¿no? Y es cuando, bueno, reúno una serie de promotores de diferente perfil, 30 personas, alrededor de la escuela técnica donde se desarrollan aquí en Guipúzcoa los estudios de energías renovables. Y digamos que allí se forma el caldo de cultivo para iniciar el proyecto. Entonces, afortunadamente en Cataluña Som Energia nos llevaba 2 años de ventaja y veíamos que era posible porque es muy diferente el contexto jurídico que existe en España y el contexto jurídico que existe en el norte de Europa. Entonces, lo que en Europa, en el norte de Europa funciona correctamente no es trasladable a España. Pero bueno, en Cataluña se animaron con la liberalización del mercado energético en el año 2010 y decidimos nosotros seguir también sus pasos y entonces hemos ido evolucionando poco a poco cada año a raíz de dar muchas charlas, ir recogiendo personas que nos han ido apoyando, que han ido haciendo crecer ese grupo de primeros 30 promotores hasta el punto de que año tras año veníamos elevando sobre 1.000 socios y actualmente hemos llegado a rebasar la frontera de los 5.000 socios. Y bueno, gracias a ese crecimiento pues también hemos podido profesionalizar la propia cooperativa generando algunos puestos de trabajo. En concreto, hemos llegado a 15 puestos de trabajo y bueno, ese es el camino que hemos venido haciendo, ¿no? Desde hace 5 años, pero basándonos sobre todo en el trabajo voluntarioso de personas que sin ánimo de lucro han querido replicar otros modelos que eran posibles en el norte de Europa. Te quería preguntar ahora, dentro de lo que es la cooperativa, aunque obviamente todas las cooperativas eléctricas se rigen por unas mismas notas musicales, como aquel que dice, pero es verdad que luego cada una en vuestro seno interno tenéis algunas diferencias notables. Si nos pudieras comentar cuál es la estructura y organización interna que tenéis en Goyener. Bueno, Goyener pasó de ser una simple comercializadora a jurídicamente establecerse como un grupo cooperativo. La base de Goyener son sus voluntarios, con lo cual unos voluntarios no pueden estar regulados u organizados dentro de una comercializadora. Deben de estar jurídicamente protegidos bajo el paraguas de una asociación sin ánimo de lucro. Con lo cual tenemos varios instrumentos, que es para la compra y venta de electricidad renovable, la cooperativa de consumo, y para la gestión de los voluntarios, que son aquellos que nos dan visibilidad, porque no nos gastamos un duro en publicidad, que son aquellos quienes son nuestro altavoz. Tenemos una asociación sin ánimo de lucro, y la siguiente pata de la cooperativa es una herramienta jurídica que va a servir para generar, que va a tener otro nombre, pero que nos va a servir para que los socios podamos poner nuestras aportaciones económicas dentro de esa cooperativa de generación y podamos invertir en proyectos renovables, de diverso, sea solar, eólico, hidráulico o de biomasa. Entonces, la ley, de alguna manera, te invita o te obliga a diferenciar tus actividades y creamos tres entidades jurídicas diferentes donde compramos la electricidad, hacemos el activismo de voluntariado y pretendemos generar electricidad. Y en lo que tiene que ver con la participación, según dices, de los voluntarios, ¿están organizados, me imagino, a través de grupos, comisiones o así? ¿Cómo se organizan? Para nosotros es básico que esto esté bien engranado porque de alguna manera garantizaría que aquellos usuarios que quieren participar pueden hacerlo y se pueden sentir tanto arropados por la cooperativa como partícipes de ella. Y claro, la diversidad de los consumidores, de los socios usuarios es tal, tenemos que dividir en diferentes actividades o grupos temáticos toda esta actividad de voluntariado. Y tenemos prácticamente unos 10 grupos temáticos que son tan diversos como la administración económica, como la integración del propio socio en la cooperativa, como la comunicación, evidentemente la comercialización y la generación de electricidad, pero más allá de lo que es comercialización de electricidad, también es la exploración de nuevas actividades para la cooperativa, como es la sensibilización, la pobreza energética, la movilidad sostenible, la generación de calor a través de la biomasa. Todas esas actividades son las que recogen prácticamente 100 voluntarios que tenemos, ¿no? Evidentemente todos no pueden aportar de la misma manera porque un voluntario está sometido a su propia vida personal, a su trabajo, y es necesario que en cada grupo exista un coordinador que alimente esos grupos y bueno, también nos apoyamos evidentemente en los puestos de trabajo profesionales que estamos creando dentro de la cooperativa, ¿no? De alguna manera, entre esas personas y los que más voluntarios más liderados son los que lideran esos grupos y son los que son encargados de dinamizarlos y de que tengan su actividad propia y de animar tanto a los socios que están trabajando como a otros posibles socios que les gustaría participar a integrarlos y que vaya todo bien en conjunción. ¿Los grupos se centran en un mismo territorio o los tenéis bastante expandidos por el País Vasco? ¿Cómo es la cosa? Sí, hemos dicho que, bueno, en Euskal Herria es un territorio muy pequeño, ¿no? Y de alguna manera lo que se puede dar quizás en Gipuzkoa o en Vizcaya son casos de que en una hora de coche te puedes acercar y estar reunidos y es, digamos que son reuniones ágiles. Quizás en Navarra o en Álava no tanto, porque son medios más rurales, con la población más diversa. Quizás aquí sí que echamos mano de las herramientas digitales. Pongamos que también hay socios de Vizcaya y de Gipuzkoa o de Navarra en el mismo grupo, y bueno, quizás se junten la mitad de los socios en una en un municipio y los el resto de los socios se agregan por herramientas digitales, ¿no? Es un proceso que lo estamos elaborando poco a poco y que según vayamos viendo pues y metiendo la pata, pues iremos aprendiendo y puliendo, ¿no?, la forma de reunirnos y avanzar. Luego también tenemos dentro de los territorios, pues eventualmente se juntan los socios de cada provincia para compartir, sin más, sus experiencias o sus organizaciones en ferias o en charlas. Y son diferentes herramientas que se utilizan para que los socios puedan verse, compartir y debatir alrededor de la cooperativa. Pues nada, te quería preguntar también ahora, desde el inicio hasta la fecha, que habéis conseguido un montón de cosas, estáis presentes en la mayor parte de los foros, ¿no?, que se habla ahora mismo de cooperativas eléctricas, estáis, y yo creo que de una manera muy, muy activa y liderándolo, si se puede decir. Pero me gustaría preguntarte, para si pudieras hacer un breve resumen a tu juicio y con la perspectiva que comentabas, ¿no?, desde su fundación hasta ahora, ¿cuáles son las cosas que tú tienes en la retina de decir, mira, esto lo hemos conseguido, ¿no? O sea, esos hitos que de alguna manera le hacen a uno sonreír, ¿no?, y decir, mira, pues aquí vamos haciendo historia y esto va despegando, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que pudieras compartir con nosotros? Hombre, para mí el mayor éxito es que se ha conseguido que en la sociedad se hable de que exista otro tipo de comercializadoras que se llaman cooperativas energéticas. Y no solamente cooperativas eléctricas, sino cooperativas energéticas, que están ofreciendo al consumidor un nuevo modelo de gestionar la energía. Antes estábamos acostumbrados a decir, bueno, a mí mi suministrador eléctrico local, que era una de las 5 empresas grandes, es un tótem sagrado que hay en mi entorno, y ahora, bueno, no, ahora existen otros conceptos de gestionar la energía y a la gente ya le empieza a sonar, con lo cual hemos llegado a crear ese punto de inflexión necesario. Para mí es el mayor objetivo. Y como Goiener, de lo que más orgulloso podemos estar es de hacer réplica de nuestro modelo en otras regiones donde desconocían ese modelo o que no tenían posibilidades para desarrollar. Porque les estaba comentando antes que en País Vasco Navarra tenemos la suerte de tener, por ser tan pequeño el territorio, de tener cerca las empresas, la ciudadanía, los centros docentes, las instituciones, está todo muy cercano, muy a mano, y es relativamente más fácil desarrollar un proyecto de este tipo que si te vas a Soria, si te vas a Guadalajara, a Ciudad Real, en algunas zonas de Galicia. Con lo cual, Goiener ha servido de plataforma para esos entornos con el fin de que ellos también puedan desarrollar su proyecto cooperativo. Y entonces, el conseguir replicar este modelo en todas las zonas de España y en el País Vasco francés también, aquí justo al lado de la frontera política, ¿no?, pero tenemos relación con nuestros conciudadanos vasco-franceses, hemos conseguido replicar este modelo allí también. Y creemos que ese punto de inflexión lo estamos salvando de una manera muy, muy positiva. Te quería preguntar, ¿cuántos socios tenéis ahora? Aproximadamente unos 5.200, 5.300 y unas 6.000 facturas de la luz, porque hay socios que pueden tener más de una factura de la luz y sobre todo una tipología de socios muy, muy diversa, que es esa pluralidad lo que le enriquece al proyecto. Sí que me interesa la parte que tiene que ver con el desarrollo local. Si nos puedes comentar un poquito, aunque sean 2 o 3 ejemplos, de cómo estáis trabajando a ese nivel. Bueno, por un lado, en el País Vasco Navarra existe una distribución institucional que permite crear unas agencias de desarrollo comarcal. Son las agencias que más pegadas están a las comarcas o a las zonas, los entornos poblacionales. Entonces, estas agencias comarcales están buscando nuevas fórmulas para crear riqueza y para salir de la crisis. La crisis ha pegado en todos los sitios, aquí también. Y se dan cuenta que la energía es un factor económico muy importante al cual tienen que abordar. Entonces, si lo abordan con empresas con ánimo de lucro, se exponen a a que al pan para hoy y hambre para mañana. Van a trazar medidas cortoplacistas, pero que no van a generar una riqueza a largo plazo. Sin embargo, si apuestan por un proyecto sin ánimo de lucro, de visión a largo plazo, entonces se dan cuenta de que se puede generar parte de esa riqueza que va a las grandes eléctricas, a las grandes multinacionales, puede quedar en el territorio, a modo de impuestos, o a modo de generación de puestos de trabajo, o a modo de desarrollo de proyectos de generación eléctrica por cualquier tecnología con empresas locales. Y eso es lo que estamos ofreciendo a estas agencias de desarrollo comarcal. Se da la paradoja, el 80% de la ciudadanía vive en las grandes capitales y solamente el 20% vive en los entornos rurales. Pero sin embargo, el recurso energético se encuentra en los entornos rurales. Con lo cual, la ciudadanía de las capitales puede ser la que financie el desarrollo local de los entornos rurales y evite, en cierto modo, esa despoblación que se está dando. Ese es el objetivo. Cuando hablamos de desarrollo local, es no estar centralizados en una oficina para optimizar los recursos, sino pensar en distribuir toda la riqueza, a ser posible creando oficinas locales, generando puestos de trabajo allá donde se pueden desarrollar proyectos y estar pegados a la ciudadanía. El reto es llegar a toda la sociedad. Si no llegamos a toda la sociedad, no vamos a mitigar el cambio climático ni vamos a conseguir influir en los demás consumidores. Entonces, el reto es brutal. Tenemos que seguir creciendo como ahora o 10 veces más rápido. Digamos que la lucha contra el cambio climático es de contrarreloj. Entonces, no nos podemos conformar con este crecimiento que nos ha servido para estabilizar una actividad económica y dar a conocer un nuevo modelo energético. Pero si ese nuevo modelo energético no lo llegamos a transmitir hasta el resto del 90% de la sociedad, hemos fracasado en nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ambicioso, porque el planeta lo exige, así lo exige. Con lo cual, para mí el mayor de los retos es seguir diversificando nuestra masa social con el objetivo de llegar a todas las capas de la sociedad. Para este 2017, como cooperativa Goyener, ¿en qué os habéis centrado vuestro plan, vuestra agenda de trabajo? ¿Qué os gustaría, ¿no? ¿Dónde vais a poner los acentos en este 2017? Buena pregunta. Evidentemente, en seguir creciendo de la misma manera que hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que tengamos 5.000 socios y estemos facturando el doble de facturación de año en año, somos un agente muy débil en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico sufre unas oscilaciones brutales. Está sometido a un oscurantismo y a unas situaciones externas que provocan que los precios de la electricidad se disparen o se reduzcan por diferentes motivos, por políticas internacionales, por guerras, por el precio del petróleo, por el precio del gas, porque las centrales nucleares francesas se han parado o porque un anticiclón dura más meses de lo que está previsto. Todo esto influye en los precios del mercado eléctrico. Evidentemente, los resultados políticos también, porque los marcos regulatorios que imponen unos gobiernos o imponen otros, eso afecta también al mercado eléctrico y, por ende, a los precios de la electricidad. Con lo cual, en ese contexto, que es muy complejo, seguir vivos es un auténtico reto. O sea, no nos sirve de nada crecer de forma descontrolada si no conseguimos las herramientas económicas que nos permitan sobrevivir al mercado eléctrico y a las necesidades financieras que exige comprar electricidad por valor de 2 millones de euros o de 4 millones de euros. Ahí hay una gestión económica muy importante que tiene que estar bien atada. Hay que estar atentos a las normativas, a los cambios de normativa y a los cambios regulatorios, que por ejemplo ahora se da con el bono social, que se va a obligar a todas las comercializadoras a tener que costear este bono social. Y esto, sumado a otros aspectos de impuestos, pues es algo que que merma la cuenta de resultados y la viabilidad de un proyecto de gestión eléctrica. Es muy complejo la compraventa de electricidad, hay muchos requisitos financieros que hay que cubrir y cualquier anomalía en el input de ingresos que puede dar al traste con el balance económico de la empresa, que aunque sea una organización sin ánimo de lucro, no es una ONG. Tenemos que estar tener presentes de que es una empresa y tiene que seguir de pie esa empresa. Mira, ahora cambiando ya de tema, te quería preguntar en relación a otras cooperativas eléctricas, ahora ya sí casi las hay en todo el territorio, entonces bueno, no sé cuál es tu opinión al respecto. En mayo organizamos en San Sebastián, en Donostia, la Asamblea General de las Cooperativas Energéticas Ciudadanas de Europa. Tenemos una federación que se llama RESCOP y esta Asamblea General se celebró en el contexto de la Capitalidad Cultural de 2016 de San Sebastián y nos dimos cuenta de que es tan importante estar presentes en Bruselas como haciendo fuerza como lobby y tener, digamos, visibilidad ante las instituciones europeas, que son las que marcan las directrices de cuáles tienen que ser las políticas energéticas. Eso es tan importante como el trabajo que se hace cada uno en su territorio a nivel de casa. Y esto nos lo demandaba nuestra propia Federación Europea. Existen dentro de la Comisión Europea agentes, invitamos a la propia Comisión Europea, y existen agentes que nos demandan que las cooperativas energéticas estemos en Bruselas haciendo peticiones y censurando las malas artes de algunos grupos políticos y de algunas multinacionales. Si estas comisiones de trabajo de la Unión Europea solamente escuchan la versión de una parte, no van a tener el arresto de cambiar de política y lo que necesitan es que también escuchar la versión de la otra parte, ¿no? La parte social. Y nos están exigiendo de que estemos en Bruselas pues, empujando. Con lo cual, nos hemos dado cuenta que estas federaciones, tanto la europea como en España, UCUER, la Unión de Cooperativas y Consumidores y Usuarios de Energías Renovables, deben de ser asociaciones que empujen, en este caso en Madrid, en las instituciones que correspondan, en torno a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, del mercado eléctrico, del consumo, de las asociaciones de la justicia social o quiero decir, el protector del pueblo. Habrá que ir a protestar allí, a denunciar un montón de injusticias. Pues, esta unión de cooperativas entendemos que es un órgano clave para ejercer presión y aunque acaba de ser constituida, pues queremos dotarla de más recursos para que pueda ejercer la función de lobby que creemos que hay que hacer. Porque desde luego las grandes multinacionales están ahí todos los días pidiendo para sus propios intereses, con lo cual nosotros tenemos que estar. Bueno, pues ya para ir terminando, Joanes, ¿por qué crees que es buena idea, ¿no?, cambiarte ya no solo al tema de la electricidad 100% verde, que yo creo que habla por sí mismo, sino en sí en concreto cambiarse a una cooperativa como la vuestra? ¿Cuál es el valor añadido que ofrece una cooperativa energética por encima de una comercializadora habitual? Pues bueno, tienes dos opciones con el mundo de la energía, así como con el mundo de la banca, con el mundo de los alimentos, con el mundo de la telefonía, tienes varias opciones. Una, de ser un sujeto pasivo que solamente te dedicas a comprar el producto que te vende, o puedes ser un sujeto activo que además de comprar ese producto, eres partícipe del mismo. Entonces, las cooperativas son una herramienta para que pases de ser un mero consumidor a ser una persona que sabes qué es aquello que estás consumiendo, de dónde viene aquello que estás consumiendo, qué repercusión hay detrás de los kilovatios que estás consumiendo. Si te importa ser un ciudadano, tienes que tener un mínimo de cultura, de saber cuál es la realidad que vive detrás de la energía, no tengas duda de apostar por una cooperativa energética. Las cooperativas energéticas, si comparas factura con una comercializadora usual, no van a ser probablemente las más baratas. pero tampoco van a ser las más caras. Y el valor añadido que traen socialmente, medioambientalmente, supera, pues, por de largo, todas las ofertas que te vayan a ofrecer las comercializadoras. Entonces, para eso tenemos también que sensibilizar. La gente no se da cuenta de que tiene delante suyo un valor añadido como este hasta que no le explicas a través de una charla cómo funciona el mercado energético. Normalmente, cuando nosotros damos una charla y explicamos cómo funciona el mercado energético, la gente se convence por sí misma. No tienes que ir diciendo, te voy a ofrecer 13 céntimos por kilovatio, que es más barato que lo que te ofrece una gran multinacional. No, yo te explico cómo funciona el mercado energético, tú aprendes y sabes qué estás comprando y entonces te das cuenta de que quieres hacer una apuesta diferente. Y yo pienso que yo le invitaría al que está escuchando a que fuera a escuchar una charla, asistiera a una charla de una cooperativa energética para aprender qué hay detrás de la energía y automáticamente se dará cuenta de que él quiere participar del nuevo modelo energético. Porque si no seríamos auténticos suicidas o kamikazes si queremos seguir tal como seguimos, ¿no? Pero hay que empoderar a las personas, hay que sensibilizar, hay que hacer pedagogía y en eso estamos. Perfecto, Yanes, pues yo creo que está bastante claro. Bueno, pues ya para acabar, ¿quieres aprovechar para comentar alguna otra cosa más? Igual sí que quería remarcar dos puntualizaciones que no solamente hablamos de electricidad y de kilovatios, a pesar de que es nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Es la actividad que en teoría nos visibiliza, pero que hablamos de pobreza energética. Aquí sí que en un caso hemos empoderado o formado a los servicios sociales de aquí un par de pueblos de nuestro territorio, identificando las actuaciones que pueden hacer sobre las viviendas en riesgo de exclusión para mejorar las tarifas de esas personas que están en pobreza energética, no pueden pagar sus facturas. Y nos hemos dado cuenta que en un pueblo de 10.000 habitantes hay 80 viviendas donde tienen mal gestionadas sus facturas eléctricas. Y nosotros hemos ido a los servicios sociales de ese ayuntamiento y les hemos ayudado a visibilizar esa precariedad que tenían en sus contratos, hasta el punto de conseguir ahorros de 15.000 euros. Y entonces los servicios sociales nos decían, ¿y esto por qué lo hacéis? Si sois una cooperativa sin ánimo, si esto es sin ánimo de lucro, ¿esto a vosotros qué os aporta? Bueno, pues nos aporta que tenemos que llegar a todas las capas de la sociedad y que no podemos dejar abandonados a un montón de personas que no saben interpretar su factura, que no pueden pagar sus facturas. Y ahora cada vez se está escuchando más convenios entre municipios, municipalidades y grandes eléctricas donde dicen que no les van a cortar la luz a estas personas, les van a cortar el gas. Y van a ser los fondos públicos de las instituciones las que van a cubrir con estas deudas que van a contraer los inquilinos, ¿no? Estamos engañando a la población. No hay que hacer caridad y no hay que dar dinero, regalar el dinero a las eléctricas para que ellos sigan en su factura. Lo que tenemos es que sensibilizar y formar y actuar sobre las viviendas que están en riesgo de exclusión, al mismo tiempo que denunciamos que es injusto que tengamos que pagar un 50-60% de costes fijos, consumamos o no consumamos electricidad, nos vemos sometidos a pagar 30, 40 o 50 euros de factura, porque consumamos cero. Entonces, no solamente está la comercialización de electricidad, sino la sensibilización y este es un ejemplo que hemos vivido este invierno alrededor de la pobreza energética. Y por lo demás, mi máxima es seguir buscando la pluralidad dentro de los socios de Goiener con el fin de llegar a todas las capas de la sociedad y que todo el mundo sea partícipe de este contexto que vivimos con el fin de poder acelerar este cambio de modelo que tenemos. ¿Qué tal acogida ha tenido? Si estáis también trabajando con algunos ayuntamientos en la línea ya no solo de que se hayan cambiado incluso, ¿no?, con vosotros, con Goyenes, sino también alguna otra iniciativa se ha podido surgir. La realidad es tozuda y nos cuesta llegar a los ayuntamientos grandes. No voy a descubrir nada nuevo si empezamos a ver que, y a descubrir que dentro de las licitaciones públicas pues bueno, hay muchos intereses y ahí es muy difícil meter el morro, y son las grandes multinacionales de siempre las que acceden a ofrecer los servicios a los ayuntamientos grandes. Depende del color político, es más fácil o es más difícil llegar a ofrecer unos servicios diferentes y alternativos. Se nos han abierto muchas puertas en aquellos ayuntamientos, municipios que son pequeños, que se sienten abandonados y que están buscando herramientas para generar riqueza local, ¿no? Y ahí es mucho más fácil dialogar y activar proyectos en municipios pequeños que en municipios grandes. Y es una realidad, pero es una pena porque, claro, nos gustaría acceder a las cuatro capitales vascas y poner proyectos en marcha. Pero claro, no es fácil. Hay muchos intereses económicos por medio y los pliegos y las licitaciones públicas están hechos para los grandes. Y tenemos difícil inserción. Esa es la realidad. Estas apuestas tienen un hándicap, ¿no? Que 4 años a veces no es suficiente para visibilizar una apuesta, ¿no? Entonces, es una carrera de fondo la que tenemos y tenemos que luchar también contra el reloj. Muy bien, Joanes, pues nada, yo creo que poco más. Agradecerte mucho la participación. Creo que pues el poder contar con tanto tu presencia como con cooperativas como Goyener, que van ya sumando años en esto, aunque, como bien decías, pues bueno, es poco a poco, pero yo creo que ya el nivel de evolución que se tiene es importante, ya no solo en todo el territorio, en el País Vasco desde luego que sois un ejemplo. Incluso había otras cooperativas que me contaban que ya han contado, ¿no?, con vuestro apoyo directo o incluso con ejemplo del propio modelo, y yo creo que eso es importantísimo para la evolución posterior. Así que nada, Joanes, muchísimas gracias por participar aquí con Alma Social y bueno, pues esperamos verte pronto también, para que nos sigas contando. Gracias a ti por darnos la oportunidad de contarlo. Hay que agradecer a los medios de comunicación que queréis apostar, digamos, a ti y a otros medios de comunicación convencionales que apuestan por dar voz a estructuras económicas alternativas. Eso hay que agradecer y la verdad es que os necesitamos para que la gente conozca a través de diferentes canales pues nuestro proyecto y todos los proyectos de economía alternativa. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Juárez. Vale, a ti. Pues hasta aquí, amigos y amigas. Espero que la entrevista que acabáis de escuchar os haya acercado un poquito más a la cooperativa Goyener y que os haya podido despertar el interés o aumentar el conocimiento por esta. Y en cualquier caso, espero que haya servido para que podáis conocer un poquito más de este sector de la electricidad verde y os motive a tomar conciencia y control de vuestro consumo, también en este ámbito, el de la energía, haciendo de un simple acto como es consumir o contratar, en este caso, algo muchísimo más potente, como es contribuir activamente a un nuevo modelo energético limpio, sostenible y por el que ya apuesta un gran número de países y personas como tú en el mundo. Y para conseguirlo también en España, sin duda es necesaria tu implicación. Bueno, gracias por escucharme, por escuchar Alma Social. Te espero, os espero en el próximo episodio en el que seguiremos con este maravilloso viaje con mucha energía.